tumba, la tengo preparada para tu punto carajo. Que me veo como el diablo en el espejo, está bruto. Quiere que me envenene de su vaso, cabeza, me lleva pa' la ruina, bandazo. Saca la calavera que verá que sobrepeso. Siéndeme una vela que Dios venga de traspaso. Con la loquera no sé cómo ni estoy preso. Que me da la katana y me entran ganas de matarlo. Dicen calavero, tú estás medio loco el seso. Claro que sí, you know, tú sabes lo que ando. Estoy quemando fuego pa' que tú no veas lucero. Hay pato que te dura más de una vida, mi hermano. La calle es pura pero llena el cementerio. Hasta la una que no me siento un marciano. Lo vi en la luna que tenía que pagar el precio. Loco, me estoy muriendo pa' que tú no seas un gusano. Todos mis locos, coco, tibetano. Quieren escaramuza, ya saben pa' dónde vamos. Paso en esta vía pero con un piquetazo. Sé que les gustaría que yo no fuera tan claro. Macanería, cada vez que bajo pa'l barrio. Los locos de loquera estamos metiendo el guantazo. Pa'l que se trabe diga que esto no es el palo. Le deseo bendiciones, nunca voy a desear lo malo. Mis calaveros están desacatados. Escuchan cocoleta con el coche cazuleado. La vida es un loquero y por eso me voy despacio. Y echaré de menos lo bueno con mi hermano. Mis calaveros están desacatados. Escuchan cocoleta con el coche encazuleado. La vida es un loquero y por eso me voy despacio. Mis calaveros tienen explotado el caco. Las baby no se cansan porque tengo pa' rato. Las pongo a trabajar, loco, las hago hasta un contrato. Y lo firman porque saben que yo siempre cumplo el trato. Lo traigo puro como un kilo de original. No se comparan, son del chino y original. No me lo creo, pero sé que no te lo hago mal. Y te mantengo siempre ready como el cristal básico. Y es que ese culo para hasta el tráfico. Se choca el carro, chillan los neumáticos. Lo mueve que parece que lleva automático. A veces pienso que no es real y que es mágico. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Porque pa' eso sabes que siempre estamos activos. Porque pa' eso sabes que siempre ando sátiro. Y en la calle estoy furioso, yo estoy rápido. No dan ni una y se quedan paradas. Siento tus letras tan desamparadas. La tumba la tengo preparada para la tu punto. Carajo, que me veo como el diablo en el espejo. La tumba la tengo preparada para tu punto. Carajo, que me vio como el diablo en el espejo. Carajo, que me vio como el diablo en el espejo. Ey yo, cocolesa. Todo latino, mediterráneo. Del que parte el cráneo. Ey yo, en granato está caliente. Punto.